Estás escuchando La Radio Ha Vivido Equivocada. Lo demás es silencio. La rúbrica editorial de cada viernes la pone el profesor Fabián Harari en su columna Un Mundo en Crisis. Fabián, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la relación entre China y Estados Unidos. Vamos a hablar también un poco de la Unión Europea, que es el básico de Alemania. Vamos a hablar de la nueva configuración, o mejor dicho, de la configuración de las fuerzas a nivel mundial. ¿Ante qué escenario mundial estamos? Sobre todo pensando en América Latina y en la Argentina. Y tratar de darle una mirada histórica a este panorama mundial. Yo quería empezar por algo muy puntual. No sé si conocen la ciudad de Duisburgo. La ciudad de Duisburgo es un puerto alemán. Esa ciudad hoy está tomada por la economía china. Los trenes que llegan son trenes chinos. Y es el punto de llegada de lo que se llama la Ruta de la Seda. Más que el único punto de llegada, es el punto de llegada más importante a Europa en términos de la ruta china. Es una ciudad de, digamos, de la Renania, de Norte-Westfalia, una ciudad que cayó en la desocupación, de la cuenca, digamos, es una ciudad de la cuenca del Ruhr que cae en la desocupación, sobre todo con la caída de la minería, y un disparo del desempleo, y a través de las inversiones chinas y la puesta en valor del puerto y sobre todo de los trenes, esta ciudad empezó a levantar. Y tenemos un aumento del empleo, aunque es una ciudad obviamente con mucho desempleo en relación a lo que es la media de Alemania. Y ahora está trabajando la ciudad junto a Huawei para un proyecto de una especie de ciudad inteligente. ¿Por qué me concentro en esto? Porque, Alemania es una de las tres potencias que disputa la hegemonía mundial. Y nos estamos encontrando que uno de sus puertos está tomado por la economía china, por decirlo de alguna forma. Y que ese puerto tomado por la economía china en el medio de la cuenca del Ruhr alemana es el punto de llegada de la famosa Ruta de la Seda de la que vamos a hablar. Entonces, es un punto para entender ante qué escenario estamos. Podemos seguir con un puerto cuya mayoría accionaria, un puerto privatizado, cuya mayoría accionaria está en Pekín, que asumió, de hecho, la gestión financiera a partir del 2008, que es el puerto del Pireo, en Atenas. Otra vez, otro pie importante de Pekín en Europa, principalmente en el Mediterráneo Oriental, donde ahora, en este momento, se está desarrollando una escalada casi bélica entre Grecia, Chipre y Turquía. Grecia y Chipre contra Turquía. Turquía con apoyo de Rusia, Grecia y Chipre con apoyo de la OTAN, pero principalmente de Francia. Francia acaba de movilizar en estos días sus tropas, básicamente sus buques, su fuerza naval, hacia Grecia y Chipre para protegerla de una especie de escalada militar de Rusia de Turquía, que está utilizando territorio greco-chipriota para las exploraciones de petróleo. Ajá. ¿A dónde vamos con esto? Bueno, lo que estamos viendo, podemos seguir mirando algunos otros escenarios, y vamos a ver un conflicto en la India, entre China y la India en Cachemira, el conflicto ya muy sonado en Bielorrusia, a partir de una elección más bien fraudulenta que provoca una movilización muy importante, muy reprimida, donde de un lado tenemos la Unión Europea con apoyo de los Estados Unidos en sanciones contra Bielorrusia, y del otro lado tenemos el apoyo de China, Rusia y, faltaba más, Nicolás Maduro de Venezuela, apoyando a un dictador. Sí. Pero lo que tenemos es, otra vez, una serie de disputas a nivel internacional en cada uno de los países. Por ejemplo, bueno, todos sabemos lo que ha pasado hace poco en Líbano, una explosión, ha matado cientos de personas, uh-huh. Ha provocado una serie de movilizaciones que provocan la renuncia del primer ministro del Líbano, y es interesante porque ahí también se está jugando la rivalidad entre China y los Estados Unidos. China, a través de el Hezbollah, la fracción chiita, y los Estados Unidos a través de del presidente cristiano maronita, que por disposición constitucional le corresponde ese lugar. Es decir, el Líbano tiene tres dirigentes, un chiita, un sunita y un cristiano maronita, por ley tienen que ser así, se reparten los cargos principales, y estas son las influencias que aparecen allí en el Líbano. Y esto es interesante, bueno, cómo se desarrolla esto a nivel mundial, empezando también por las empresas, TikTok y Huawei, por ejemplo, que han sido prohibidas los Estados Unidos, Huawei a partir de la tecnología 5G, TikTok con la excusa de que recopila información y se la da a la inteligencia china, pero lo que quiere hacer Trump con TikTok es básicamente que se venda, pide que se venda la franquicia norteamericana de TikTok, y quien la quiere comprar, Microsoft, de una forma para competir con Facebook, uh-huh. YouTube. Básicamente Google, ¿no? Claro. Recordemos TikTok, una aplicación que tiene 1.000 millones de usuarios. Podemos seguir con empresas chinas que han ocupan los principales lugares del planeta, como ICBC, Xiaomi, bueno, ya hablamos de Huawei. Pero lo que es interesante, yo quería plantear dos cosas. Por un lado, ¿cómo logra China esta reconversión a partir de la de 1976? Y la segunda es, ¿ante qué escenario mundial estamos? Voy a empezar por el final. Y es que nos estamos asistiendo a un periodo histórico que se da tal vez una vez por siglo, o una vez cada dos siglos. Y es, en primer lugar, la incorporación de una potencia mundial en el concierto político internacional y económico, que es China. Es un periodo muy parecido, estamos viviendo un periodo muy parecido al que se vivió con el ascenso de Inglaterra en el siglo XVIII y con el ascenso de los Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Es decir, nos toca protagonizar ese periodo. Muchos hablan de los gigantes chinos, pero pocos hablan de esta reconversión. Es decir, vamos hacia un mundo ya no unipolar como fue luego de la caída del Muro de Berlín, ni bipolar como fue antes de la caída del Muro de Berlín, sino tal vez vamos a un mundo tripolar. Y este mundo tripolar también difiere de la caída de lo que venía antes, el muro de Berlín, de la Guerra Fría. Muchas veces uno escucha a muchos periodistas, analistas, que hablan de una nueva Guerra Fría. Y eso es, en un punto, un error. Porque la Guerra Fría, es importante decirlo, lo que se jugaba eran dos sistemas sociales. Era el socialismo contra el capitalismo. Uno podía decir lo que quiera de la Unión Soviética, pero efectivamente eran otras relaciones sociales. Sí. Y por lo tanto también el horizonte del resto del mundo era otro. En cambio, lo que tenemos con China y Estados Unidos son dos potencias capitalistas. Si uno suma a Alemania, son tres potencias capitalistas. Uh-huh. Aquí no hay dos sistemas sociales diferentes, ni mucho menos tres. Acá lo que tenemos son dos potencias capitalistas que están compitiendo, y esto es importante, en una competencia que no es beneficiosa para la clase obrera. Porque ambas, por ejemplo, China, ¿cómo viene compitiendo China? Abaratando la mano de obra. Abaratándola en su propio país y en los países en los cuales invierte. Uh-huh. Pensemos en lo que quiere hacer con Argentina o lo que está haciendo con Brasil. Es decir, en el caso de Brasil, la reorientación de la economía brasileña, tal vez hablemos de esto a partir de la década del 2010 para acá, la reorientación de la economía brasileña de la Unión Europea y Estados Unidos, es decir, exportador de productos primarios a la Unión Europea y productos semi-manufacturados a Estados Unidos, pasó en la década, a partir de 2009, entre 2009 y 2013, en la transición, a exportar básicamente soja a China. Con, obviamente, una serie de quiebras de empresas brasileñas. Y lo que quiere hacer en la Argentina, ya lo hablamos, es el proyecto Cristina. Sí. Convertir a la Argentina en productor de chanchos. Uh-huh. Lo que provocará, obviamente, una desvalorización de la mano de obra. Porque no es lo mismo una mano de obra industrial que una mano de obra que cría chanchos. Incluso la crianza de chanchos tiene un elemento hasta mecanizado bastante importante. Uh-huh. No, hablemos también de los Estados Unidos y las maquilas mexicanas. Es decir, esta competencia entre China y Estados Unidos no va a traer un horizonte mejor. Lo único que puede traer es, en algunos países, la posibilidad del doble endeudamiento. Esto es interesante. China se está convirtiendo en uno de los países, uno de los prestamistas, de los acreedores más importantes del mundo. Por fuera del Fondo Monetario, por fuera del Banco Mundial, incluso una especie, está incrementando mucho lo que se llaman los préstamos ocultos, que hoy es una cifra que evidentemente no parece mucho, no es una cifra muy muy grande hoy, que son 200.000 millones de dólares, no es nada. Pero sí es interesante el crecimiento de estos préstamos ocultos, que, digamos, en la última década pasó prácticamente nada a 200.000 millones de dólares. Y crece mucho, esto es interesante, en países africanos, donde China empieza a aparecer como el único acreedor, es decir, el único que presta. Pensemos en la Argentina, en el swap que tomó la Argentina con China, pero pensemos también esta cuestión, que si la Argentina, recordemos que la Argentina está saliendo del default, hizo un primer acuerdo con los bonistas con jurisdicción en Nueva York, le falta hacer un acuerdo con los bonistas en pesos, que es un acuerdo muy fácil, y después le toca un tercer acuerdo que es que también va a ser difícil, que es con el Fondo Monetario Internacional. Sobre eso iba a hablar, pero bueno, no, vamos, estamos mirando el panorama internacional, todo el tiempo por ahí hacemos alguna mención sobre esto, pero le queda todavía una negociación. La cuestión, la aparición de China como prestamista permite a estos países como la Argentina tener un juego, tener una posibilidad, pero no pasa de eso. Lo que sí es cierto es que si efectivamente China mantiene su ofensiva, y por lo que vemos Estados Unidos más que ofensiva tiene una, digamos, aparece más bien a la defensiva, si uno mira lo que hace el gobierno norteamericano, lo que hace el gobierno chino, uno entiende que el gobierno chino es quien expande sus empresas y el gobierno estadounidense es quien se está defendiendo y usando el Estado como elemento de defensa. Aquí hay una cuestión interesante y es una observación sobre la relación entre Estado y economía capitalista. Para los liberales, cualquier ingreso del Estado en la economía es el socialismo, ¿no? Sí. Y eso no funciona, es una alteración del funcionamiento del mercado, etcétera, etcétera. En realidad es todo lo contrario. Varias cosas. Primero, la acción del Estado es parte de la competencia. Porque el Estado no defiende a cualquiera. Ni defiende a cualquiera arbitrariamente. Uh-huh. El Estado normalmente defiende a las empresas más grandes. Las empresas más grandes son las que tienen la capacidad de influir en el Estado para que las defienda. Y por lo tanto es parte de la competencia económica. Y por otro lado, a nivel nacional también. En este caso, Estados Unidos quiere forzar a TikTok a vender parte de su empresa por la vía de la amenaza y favorecer a Microsoft. Pero también sobre Microsoft es una actitud defensiva, porque Microsoft es una empresa que está muy a la saga, incluso dentro de las compañías norteamericanas. Por lo tanto, lo que vimos tanto en Huawei como en TikTok es una estrategia muy defensiva en términos norteamericanos y una estrategia ofensiva de parte de China. Decía esto, el tema del Estado, como una potencia económica. El Estado puede actuar como potencia económica, es parte de la competencia, no está aislado de la competencia. Por el otro lado, la idea del monopolio, estos son todos monopolios. Es raro porque los monopolios lo que aparecen es compitiendo. Facebook, YouTube, TikTok, Huawei, Xiaomi, es decir, todos aparecen compitiendo. Y empresas que parecían el monopolio total aparecen más rezagadas, Microsoft. Yo no voy a hablar, esto me hace acordar cuando en algún momento, en los años 90, alguien decía que las empresas telefónicas eran monopólicas. Bueno, hoy en día nadie tiene teléfono fijo. Es decir, la idea del monopolio, o mejor dicho, la idea del monopolio es mirar solamente primero no es mirar la economía mundial, sino mirar una economía nacional como si fuera todo, pero además es mirar solo un momento. Lo que estamos viendo con la aparición de empresas que yo, digamos, hasta me costaba pronunciar, Xiaomi, no digo TikTok, pero Huawei, y muchas otras más, que aparecen y aparecen desbancando a otras empresas que parecían eternas. Entonces lo que estamos viendo es eso. Primero, el monopolio no existe, el Estado es parte de la competencia. Y un tercer elemento que quiero agregar, que tiene que ver con la acción estatal no solo como parte de la competencia, sino también como parte del desarrollo bajo el capitalismo. Si uno se pone a mirar el caso de China, va a encontrar algunas cuestiones interesantes. Primero, la fuerte relación entre Estado, partido y empresario. ¿Sí? Los los empresarios ocupan un lugar muy importante en digamos en el Partido Comunista. Gran parte de los principales, de los empresarios de las principales empresas, tiene algún vínculo con el Partido Comunista. El desarrollo a partir de fines de los 70 de China y la transición al capitalismo estuvo manejada por el Partido Comunista de tal forma de que esa transición no llevara a lo que llevó la combinación de perestroika y glasnost en la Unión Soviética, es decir, las reformas capitalistas y el descongelamiento de la política, la pérdida de monopolio del Partido Comunista de la política, con la explosión que nosotros ya conocemos de la Unión Soviética. Aquí el Partido Comunista retuvo las riendas de la política, del monopolio de la política, pero además creó una serie de elementos para planificar esta transición y de alguna forma planificar la economía. Y acá hay un elemento interesante. Cuando yo digo que un Estado planifica una economía que va hacia el capitalismo y luego planifica una economía capitalista, parece un contrasentido, porque la planificación, justamente el capitalismo, no se basa en la planificación general de la economía, sino en la competencia, en la asignación posterior de ganancias. Pero a lo que me refiero con planificación no es a lo que uno entiende como una planificación social, lo que tenía China antes del 76. Es decir, una planificación donde se piensa en el conjunto de la población, la idea, una planificación que tiende a desarrollar la economía en un sentido más pleno, es decir, desarrollar la economía en un sentido de el bienestar de la clase obrera, cuáles son las ramas que hace falta producir, que necesita la gente, cómo conseguir, en caso de necesitar divisas, exportar esas divisas, creando una mano de obra calificada y por lo tanto salarios calificados, es decir, una planificación en un sentido de desarrollo social pleno y centralizada. Aquí la planificación es diferente. Aquí lo que la planificación en términos capitalistas es simplemente situar grandes objetivos que tienen que ver con la maximización de la plusvalía. Bueno, ¿cómo hacemos para que estos empresarios obtengan una mayor masa de plusvalía? ¿Cómo hacemos para insertar la economía china a nivel mundial, a la burguesía china a nivel mundial, por donde se pueda? No donde yo quiero insertarme porque quiero mano de obra calificada, salarios altos. No. No me interesan las necesidades de la gente. Me interesa la ganancia. Entonces, aquí el Estado, cuando planifica, lo que está pensando es qué ramas no me interesan, que son más ineficientes, y no me interesa hacerlas eficientes, y cómo abaratar la fuerza de trabajo, cómo bajar los costos, es decir, todas cuestiones que tienen que ver con el elemento que tiene como elemento central la ganancia y el desarrollo de una clase social, no del conjunto de la sociedad. Uh-huh. Entonces, esta planificación sí la hace el PC y el Estado chino. Y a pesar de todos estos límites que yo estoy marcando en la planificación en un sentido capitalista, lo que sí muestra es que una economía centralizada, porque de eso viene China, y una planificación estatal rinde sus frutos, es decir, efectivamente logra lo que no logran otras sociedades u otras economías. Es decir, ¿cuál es el poder de la planificación? Aún en términos capitalistas. Y otra vez te desmiente el mito liberal, de que tanto el mito liberal como el mito keynesiano, ¿no? Uh-huh. Es decir, para el liberal, cualquier acción, cualquier intromisión del Estado es un obstáculo al desarrollo del capitalismo y convierte a esa economía en no capitalista. Para el keynesiano, la injerencia del Estado, digamos, es algo que amengua el capitalismo o que lo hace más humano. Uh-huh. Lo que nosotros vemos en China es que hay una planificación que provoca un desarrollo capitalista, pero nada humano. Por lo tanto, lo que se requiere es una planificación estatal, una planificación centralizada, pero en función de las necesidades sociales. Dicho de otra forma, ¿quién se fija en, digamos, de qué depende las necesidades que se van a atender en la planificación? De la clase social que esté al frente de eso. Claro. Entonces, la burguesía al frente del Estado, ¿cómo va a planificar? Bueno, va a planificar en función de los intereses de la burguesía. Uh-huh. Es decir, de maximizar la plusvalía y entrar en la competencia mundial bajando los costos laborales, entre otras cosas. Si es que, digamos, es la vía más fácil. Una planificación a manos de la clase obrera piensa un desarrollo que contemple al conjunto de la población y al nivel de vida de la población. Lo último, entonces. Estamos viviendo momentos históricos porque este ascenso de China como potencia mundial se está acelerando y creo que la pandemia, la salida de la pandemia, ponen a China en un lugar más alto todavía. ¿Cuál es el límite de todo esto? La acción militar. China no dispone de un ejército importante. A lo sumo tiene a Rusia como un aliado, pero no a China, es otro país, como un aliado importante, que tiene un ejército importante, pero otra vez, no llega a la potencia militar que tiene Estados Unidos. En eso, esa es la diferencia con otros momentos de surgimiento de potencia, como Inglaterra, la dueña de los mares, en el siglo XVIII, o Estados Unidos, con su gran potencia naval y aérea, a partir, sobre todo, de la Segunda Guerra Mundial. Fabián, nos reencontramos el próximo viernes en tu columna Un Mundo en Crisis. Un abrazo enorme. Un gran abrazo. Fabián Harari, Un Mundo en Crisis, columna editorial de todos los viernes en la Radio Ha Vivido Equivocada.